más en el Sonic Foundry. Son las 7 de la tarde con 2 minutos y estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl, en la World Wide Web, y estamos en el programa de la Junta de Vecinos de la V28 del Cerro Concepción, a la espera de mi colega Iván Darmentería para hacer este programa, y mientras tanto vamos a hacer revisión de los últimos acontecimientos de lo que ha sucedido en la semana. ¿Cómo se le podría decir al Cerro Concepción? Del Cerro Concebido. Entonces, vamos a hacer un repaso. Hay una mención, hay un dato de utilidad pública por lo demás, que tiene que ver con el tema de desinfección de sus patios. Si usted, vecino, vecina, desea desinfectar su patio por las eventuales garrapatas, pulgas, pericotes no están incluidos, pero saltamontes, qué sé yo, usted tiene que organizarse con sus vecinos, obviamente con los vecinos que tengan patio, porque este es un servicio que entrega la municipalidad con las platas BID y tiene un procedimiento de inscripción. Por lo tanto, tiene que inscribirse con sus vecinos, por lo menos unos 5 a 6 vecinos de la cuadra, obviamente, para que este sistema venga y se haga el operativo de desinfección a todos los vecinos de una cuadra, por lo menos a la vez. Tiene que comunicarse con Loreto González, en calle Templeman 365, la vicepresidenta de la Junta de Vecinos, y dejarle los siguientes datos. En un papelito que diga tema desinfección, con el nombre de suyo, el nombre del vecino y el apellido, o sea, nombre y apellido, con la dirección y con el teléfono de contacto. Ese papelito usted lo deja y se lo entrega a la señora Loreto, o se lo deja por debajo de la puerta, para que se haga un catastro de la gente que esté interesada en este asunto, y se le va a comunicar de vuelta para que ustedes hagan el procedimiento completo. La otra forma es a través de enviar un mail con los mismos datos que les acabo de mencionar: nombre, apellido, dirección, teléfono de contacto, a desinsectacion@gmail.com. Les repito, desinsectacion@gmail.com. Desinsectación de desinsectar, de sacar los insectos. No es desinfectación. Les repito, desinsectacion@gmail.com. Una vez hecha la inscripción del total de los vecinos, se va a hacer un plan de trabajo y este va a ser efectuado probablemente en los últimos días de diciembre o primeros días de enero. El plazo máximo para inscribirse es el 10 de diciembre del año 2009, o sea, este diciembre que viene, en un mes más, 30 días más. Así que con este comunicado de utilidad pública, recuerden, el tema de la desinsectación de sus patios, o si su casa está llena de insectos, también puede desinsectarla. Recuerden, el 10 de diciembre, máximo plazo para poner... para mandar la lista al correo electrónico desinsectacion@gmail.com. Y ese es el tema de utilidad pública del momento. Vamos a poner una pausa musical y volvemos. We'll be right back. Buenas tardes, estamos de vuelta en el operativo, iba a decir, en el informativo vecinal de la Radioneta con la V28 del Cerro Concepción. Y estamos con la señorita Pilar Yáñez de Ecópolis Disciplinas Integradas, que es nuestro partener animalista en la unidad vecinal, que es la que nos ha ayudado con el tema de parasitas de esterilización de caniles, de canes. Tengo la lengua un poquito entrabada hoy día, así que vamos a dejar hablar a la Pilar y que nos explique qué es lo que está pasando con los temas animalistas en Valparaíso y en la quinta región. Pilar, bienvenida. Hola. Bueno, gracias de nuevo por la invitación para estar acá, hablando sobre estos temas que son tan importantes para algunos. Bueno, ¿qué tengo que decir? Lo dije en la participación pasada, que estaba peligrando el plan de esterilización canino. Y esos pronósticos, lamentablemente, se hicieron realidad. Yeah. O sea, el plan fue cancelado. Entonces hago un llamado a la gente y a todas esas juntas vecinales que quedaron sin su correspondiente operativo, a que saboteen a la municipalidad y al alcalde para que vuelva a instaurar este programa, ¿ya? Que hubo una promesa de que este programa iba a durar 2 años, entonces por favor que esa promesa se cumpla, ¿ya? Que se cumpla como estaba estipulado. ¿Eso fue decisión de la alcaldía o del PDRV? La verdad es que no, o sea, no hay una versión, digamos, netamente oficial. Yo creo que es un problema, digamos, municipal, porque en el fondo, si bien los financiamientos los distribuye la Subdere, quien ejecuta es la municipalidad. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que el problema, digamos, está ahí. ¿Ya? Pero si hay financiamiento y la municipalidad, digo, se puede negar. Claro que sí, porque ellos son quienes lo ejecutan. Pero es que ellos no ponen sus propios médicos, porque ellos no tienen médicos, uh-huh. Ellos licitan eso, ¿no? Exactamente. Pero es que ahí hay todo un hay toda una problemática entre medio, porque son ellos quienes ejecutan, son ellos quienes pasan, digamos, toda la información, quienes rinden todo lo que se ha hecho, y por ahí, digamos, yo creo que está el asunto, está el problema, ¿ya? Entonces ellos pueden declararse incompetentes para seguir con este programa, por pero ejemplo. Pero eso no lo han hecho. No lo han dicho. O sea, de hecho no está claro, digamos, por qué. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, a las personas y a las juntas vecinales que quedaron sin este beneficio, que por favor se acerquen a la municipalidad, que envíen cartas al alcalde de que esto, o sea, que se cumpla la promesa que hubo de los 2 años, ¿ya? Y que esto vuelva a funcionar, que se haga la licitación nuevamente, no sé si en enero, en febrero, pero que comience este año y que se cumpla con esa meta, que eran 15.000 esterilizaciones. ¿Y cuántas se hicieron? Mira, hay digamos una versión oficial de la municipalidad que serían más o menos 7.000 esterilizaciones, pero la verdad es que dudo, yo creo que fueron menos. ¿Cuánto menos? 5.000 con suerte. Ya. Yeah. ¿Mm? 5.000 con suerte. ¿En un periodo de cuánto tiempo? 9 meses. 9 meses. 9 meses, porque esto empezó en enero y concluyó ahora el 2 de noviembre. Y en cualquiera de los casos, el municipio se había comprometido a realizar esto por lo menos por 2 años. Sí, por lo menos no 2 años. No por una cantidad de esterilizaciones específicas. No, por una cantidad que eran 15.000 esterilizaciones, que por ese lado tampoco pueden decir que, claro, que se suspendió o que se cumplió la meta. Están debiendo 15 meses. Claro, están debiendo, digamos, un tiempo más, ¿ya? Entonces, como digo, que lo hagan valer, que lo pidan, que le insistan, que le manden cartas al alcalde, porque esto es un beneficio ciudadano importante. Está el financiamiento para eso, hay muchos lugares que quedan sin tener su operativo. Por lo tanto, hagan valer su derecho, por favor, y escríbanle al municipio, ¿ya? Pilar, una pregunta, ¿y no tendrá que ver un poco por casualidad de que a la municipalidad le conviene de que este operativo no se realice? Porque a la municipalidad le conviene que haya perros vagos y de que esto sea una molestia, porque así se justifica el tema de la perrera, ¿no? Porque la perrera sería estaría financiado por quién, la perrera. ¿Por el PDRV nuevamente o no, por no, platas no, del gobierno? No. El tema de la perrera estaría financiado por el gobierno. ¿Verdad? Por el gobierno, con pero platas con frescas eso, para el municipio. Claro, ¿no? Pero eso es un problema, digamos, es un problema importante también. ¿Por qué? Porque resulta de que no está tampoco claro de dónde vendrían esas plata. Tampoco hay un presupuesto oficial de cuánto costaría instaurar ese proyecto. Hay muchas falencias al respecto. Ajá. Ahora, todo puede ser, ¿ya? De hecho, hoy día recibimos una denuncia, por ejemplo, de que en Quilpué ya se hizo una recolección de perros. No nos podemos quemar con quién fue. Puede que haya sido el municipio, puede que haya sido el servicio de salud, puede que haya sido una empresa contratada por algún particular. Pero de que hubo, ¿ya? De hecho, todos estos días se están haciendo vigilias. La gente en Quilpué se está organizando. Y anoche en la madrugada pillaron una camioneta llena de perros, ¿ya? Entonces, si los municipios lo que quieren es hacer eso, o sea, con mayor razón hago un llamado a la gente, por favor, para que, como digo, una, para pedir el derecho de que vuelva el plan de esterilización, y dos, para seguir escribiéndole a los senadores, haciéndoles comprender que lo que pretenden hacer, que lo que pretenden instaurar, que este maravilloso proyecto que han promocionado hasta el infinito, no es la solución, lo vuelvo a decir una vez más. Aprovechamos de decir que uno de los mayores promotores del, o no sé si promotores de la solución de la perrera, pero sí, ¿cómo decir? De los promotores del estado de alerta y pánico con el tema de los perros vagos, ha sido el Mercurio Valparaíso, con editoriales, con cartas al director, de raras procedencias, y con reportajes que más parecen públicos, reportajes de la municipalidad, justificando esta situación de pánico con los perros, siendo que realmente la población ha disminuido, no en un 50% quizás, pero por lo menos en un 70% ha disminuido la población de perros en la calle. O sea, bueno, como digo, o sea, con respecto a eso, ¿qué puedo decir? Es una lata, porque el Mercurio no se preocupa también de publicar las buenas cartas, cartas que dicen, señor director, quiero dar las gracias porque en mi sector hubo un operativo donde se esterilizaron más de 150 perros. ¿Por qué no también se preocupan de publicitar el otro lado de la moneda? ¿Por qué a mí me suena que generalmente cuando el municipio quiere sentar, o sea, mandar un mensaje a la ciudadanía, un mensaje que no se note mucho, empiezan a aparecer cada vez más reportajes en el Mercurio respecto a ciertos temas. Por ejemplo, pasó con el tema del borde costero, y está pasando con el tema de los perros, que me llama mucho la atención de que es dan el tono como para que la respuesta sea, entonces pongamos una perrera. Y permítame dudar de que los negocios de la perrera, porque eso es un negocio que tendría que contratar la municipalidad, externo, no sería una perrera municipal. Sería un señor Juanito Gómez, que tendría un, con todo mi respeto para don Juan Gómez por lo demás, de que tendría una perrera, tendría un canil privado, no que tuviéramos acceso a todos los porteños, tendría un proceso de recolección y un proceso desconocido de eliminación de los perros, que es la gran problemática. Además de que esto, perdóname, Pilar, además de que esto está sabido y probado científicamente y con estudios de que la eliminación de los perros de la calle no soluciona el problema. La solución del problema, y ahí voy a dejar a Pilar, pasa por dos lados, por la tenencia responsable de sus mascotas y por la esterilización de los perros varones y hembras. Pilar. O sea, ¿qué puedo decir al respecto? Bueno, el principal promotor de este proyecto es, no sé si digamos, el veterinario de Minsal. Que es quien digamos, está promoviendo este proyecto. Yo no sé si ustedes lo han sabido, por ahí ha salido publicitado en algunos medios no oficiales, prensas animalistas más que nada, que ha habido durante algún tiempo una mesa, digamos, técnica, entre comillas, del gobierno, donde se pretende conversar toda esta problemática y darle un enfoque y ver cuánto costaría y cómo se va a implementar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y es una mesa en la que los animalistas hemos pedido participar durante largos meses, ¿ya? Y durante largos meses hemos sido vetados. Recién ayer, después de muchos meses de insistencia, se logró que Minsal aceptara en su mesa de trabajo la participación de personas integrantes de organizaciones animalistas que tenían que decir algo sobre el tema. Ya, lo vuelvo a repetir, es decir, el gobierno propone muchas cosas, el Minsal propone muchas cosas, quien está promoviendo esto es veterinario, pero son personas que no tienen la capacidad ni tienen los estudios necesarios respecto al tema, ¿ya? Entonces, no es que nos queramos dar las partes, pero las organizaciones animalistas, por una cosa lógica, hemos trabajado durante mucho tiempo en esto, ¿ya? Hemos hecho estudios, hemos estado involucrados en el tema. Entonces, si hay alguien que tiene algo que decir con respecto a esto, somos nosotros. Yo no estoy diciendo que seamos los únicos. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber una mesa de trabajo interdisciplinaria donde participe el gobierno, donde participe el MINSAL y donde participen las organizaciones animalistas, que son en el fondo quienes manejan esta problemática, ¿ya? Ayer, afortunadamente, se logró que entraran a esa mesa de, digamos, de trabajo. Eso en Santiago, ¿no? En Santiago. Gente de la Coalición Nacional, algunos animalistas que son expertos en estadística, algunos veterinarios que son expertos en demografía canina, representantes de algunas organizaciones. Y nos dimos cuenta que, en el fondo, lo que quería MINSAL era encontrar respaldo en las organizaciones animalistas de lo que era su propuesta. Cosa que obviamente no tuvo eco. ¿Cuál es la propuesta de ellos? La propuesta de ellos concreta es instaurar un sistema de control canino, que es el modelo gringo, ¿ya? Que es el modelo donde los gobiernos invierten, bueno, el gobierno gringo invierte mucha plata anualmente en lo que es recogida de perros y eliminación humanitaria, supuestamente, qué sé yo, y todo el tema. Pero lo que pasa está que ese modelo gringo no encaja en nuestra sociedad. Y además, ¿ya?, de que nosotros no tenemos legislación que ayude a eso, porque no se puede meter preso a una persona que descuida a un animal. Claro, o sea, pero el modelo no encaja por varias razones. O sea, de partida no encaja porque nuestra cultura, nuestra realidad no tiene nada que ver con el modelo gringo. O sea, estamos hablando de idiosincrasias completamente distintas, ¿ya? En segundo lugar, estos planes de control, fuera de que no son educativos, están, podría decirse, enfocados a gobiernos que tienen mucha plata, ¿ya? Como el gobierno de los Estados Unidos, ¿ya? Que tiene mucha plata para invertir en proyectos y tiene plata para derrocharla, que no es nuestro caso. En tercer lugar, nuestra idiosincrasia no es como la gringa, ¿ya? Que la gringa quiere promoción a sus calles pulcras, que no es nuestro caso. La cultura chilena tiene, si bien, una cultura de, como dijera, de piedad ante el que sufre, y tiene una cultura con respecto al perro apadrinado. La gente no tiene mayores inconvenientes en que haya un perro bien mantenido, que esté en la calle, que sea del barrio, el que todos conocen, como el Julio, por ejemplo. Exactamente. Ya. Todos lo conocen, todos lo alimentan, todos saben que un perro aquí y allá, todos lo ayudan. Nadie va a ir a reclamar para que el Julio sea recogido por una perrera porque no tiene casa, o en este caso tiene casa, pero pasa todo el día en la calle, ¿ya? Porque nuestra cultura no es así. Nuestra cultura es de incorporar al perro a nuestra sociedad, ¿ya? Ahora estamos claros que el problema ya se ha desbordado, ¿ya? Pero el modelo gringo no acepta eso. Entonces, aspirar a que nosotros no tengamos ni un perro en nuestras calles es algo alejado de la realidad. Pero podemos generar, o sea, yo haciéndote abogado del diablo y un poco abogado del diablo y abogado del otro, también me doy cuenta que hay un gran negocio. Además, eso es el tercer punto al que voy. O sea, no podemos confiar en que los financiamientos que se van a destinar a los municipios van a ser bien utilizados. Por favor, estamos en Chile. ¿Cuántos municipios, nuestro mismo municipio porteño en estos momentos, no tiene abierta una causa por un desfalco de cuántos millones de pesos? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a creer realmente? ¿Le vamos a comprar el pescado? Perdón, es que lo diga esto, un comentario especista. El pescado al MINSAL de que esto se va a lograr y que se va a concretar así en la realidad, si no es así, ¿ya? A la hora de que digan, se van a invertir tantos millones en tío mental para obtener en forma humanitaria, entre tirar a los perros en la comuna de al lado, quemarlos vivos, matarlos con cloro, ir a tirarlos al acantilado, como se ha hecho en décadas pasadas, a gastar e invertir plata en tío mental, ¿de qué estamos hablando? O sea, van a tratar de hacer todo lo posible por eliminar a los perros de la manera más económica, y esos recursos se los van a dejar, ¿ya? Entonces, esa es otra razón por la cual este sistema tampoco funcionaría, porque no sacamos nada con darle facultad a los municipios, porque tampoco son los más adecuados. No tienen la capacidad técnica para ejecutarlos, y digámoslo, tampoco la buscan. Y digamos las cosas como son, o sea, tampoco hay la honradez ni la transparencia para poder manejar esta cantidad de financiamiento de recursos que van a ser mal destinados. Si, ¿para qué estamos con cosas? Aproximadamente, ¿tú sabes más o menos cuánta plata se destinaría por perro vago? No hay un... Por eso digo, o sea, este plan está mal enfocado desde ese punto, porque ni siquiera hay cifras, ni siquiera hay, digamos, un proyecto tal que diga se van a invertir anual mente en todos los municipios de Chile, o por municipio, o per cápita, una cierta cantidad. No, ni siquiera tienen un manejo de eso. A mí me parece, viéndolo como una cosa comercial, es un negocio tentador, porque es un recurso renovable. Claro. Si no vamos a operar las perras, vamos a tener perritos que van a estar volviendo a las calles. Y no vamos a estar acabando nunca con el problema, porque siempre vamos a estar necesitando eso. Si no se le enseña a la gente a tener perros en forma responsable, y que opere a sus perros, vamos claro. a tener entonces, perros que van a estar bajando lo vuelvo a decir, o sea, ¿qué es lo que buscamos? Solucionar el problema de fondo, educar a la gente, evitar que sigan habiendo abandono, evitar que hayan tantos perros en la calle, o fomentar la irresponsabilidad, fomentar el abandono, fomentar el lucro de las empresas exterminadoras y estarle dando la oportunidad a los municipios de que sigan teniendo permanentemente recursos financieros que han invertido en cualquier cosa menos lo que deberían. ¿Qué podemos proponer nosotros como no especistas o antiespecistas? Bueno, lo mismo que he dicho siempre, o sea, por favor, promovamos la educación, promovamos la esterilización. Esta batalla va desde el metro cuadrado propio hasta cosas más allá. O sea, yo puedo hacer la lucha desde ver el perrito que está en la calle e invertirme 10 lucas y llevarlo a esterilizar, hasta, como digo, exigirle al municipio de que invierta los recursos que se le destinaron para un plan de esterilización de beneficio a la comunidad, que en estos momentos fue suspendido y no hay una razón clara de por qué fue así, No hay más operativos de esterilización. O sea, no hay una versión oficial. Ahora, si el municipio en estos momentos saca una versión oficial y dice, no sé, por el programa en estos momentos está pospuesto, ¿y qué pasó está con el temporalmente blanco, suspendido? Con la capa, ¿y con las chaquetas? Nada, eso fue para la tele nomás, para la ley de la selva, para decir que aquí se hacen las cosas. Estas son las pequeñas cosas a las que el gobierno y la autoridad le saca punta. Le saca punta. Después de que ya, como digo, ya después de que se ha hecho toda la pega, ¿ya? En el caso del plan de esterilización canino, estuvimos trabajando 8 meses, fue un trabajo mancomunado entre las organizaciones, hubo una promesa de que iba a durar 2 años, y ahora que ya está todo publicitado, ahora que ya le gritaron a los 4 vientos de que en Valparaíso se hacen las cosas como corresponden, de que aquí hay un plan de esterilización, que hay un super perro, super pancho que anda recorriendo los colegios educando. Ahora que ya lo hasta hace una semana atrás. Claro, que ahora que ya lo promocionaron y que ya lo tiraron y que ya quedaron como rey, entonces ahora lo cortan. Pilar, pero como un pequeño proyecto, tú dices el metro cuadrado, me interesa mucho fomentar la capacidad que tengan los vecinos de autogestionar y de generar cambios en una semana, 2 semanas, en su metro cuadrado. ¿Cómo lo harían? ¿Qué podrían hacer? Por ejemplo, un vecino que ve un perro que está abandonado y que está generando problemas y que no puede ser adoptado, por ejemplo, o por lo menos que no puede ser adoptado ahí. Bueno, lo principal, bueno, lo ideal es el tema de la reinserción en un hogar estable, pero está claro que eso últimamente es un poco difícil, o sea, no están, digamos, las condiciones. ¿Por qué? Porque es demasiada la demanda de animales, es demasiada la oferta y es muy poca la demanda, ¿ya? De cada 10 perros... de cada 10 perros que hay en la calle que están optando para encontrar un hogar adoptivo estable, escucha, ¿cuántos serán los interesados? Una persona de cada 10 que está interesada en adoptar un perro. Nosotros en el blog del Cerro Concepción ya tenemos un interesado en llevarse un perro a una parcela. ¡Guau! Pero qué bien, ya. Y yo no sé cómo ha fructiferado esa conversación, pero por lo menos hubo una persona que mandó, hizo un comentario hablando de esto mismo, del tema de los perros. Y dijo, mire, yo necesito perro, y querían conectarse con Ecopolis. Yo no sé si se conectaron con ustedes o no. No, no. O sea, tú me hablaste en algún momento de la posibilidad de a lo mejor hacer algo colaborativo ahí, que creo que podría ser una buena opción. Hagámoslo. Que es pasar, como digo, información de, en estos momentos, animales que tenemos para adoptar, que hay varios. Y que la gente, pucha, de Cerro Concepción nos ayudara, ¿cómo? Adoptando uno o promoviendo la adopción de alguno de esos con algún conocido, con algún familiar, etcétera, etcétera. Si hay un perrito que en estos momentos necesite ser esterilizado, que esté causando, digamos, mucho alboroto, también nos pueden comunicar y podemos ayudar a solucionar el problema, ¿ya? Y por otra parte, como digo, como junta vecinal, ustedes, y no solamente ustedes, sino que todas las juntas vecinales de Valparaíso, podrían unirse, como digo, mandando una carta al municipio, al alcalde específicamente, diciendo que lamentan mucho que este programa se haya suspendido y que se necesita que se vuelva a instaurar. Por lo menos yo me puedo comprometer a poner el tema en en la reunión de la directiva que viene hoy día, hay que hacer una carta. Bueno, de hecho, vecinos, de hecho ustedes fueron una de las comunas que quedó sin operativo, no lo alcanzaron a hacer. Una de las circunscripciones. Claro. ¿Cómo lo hace el vecino? O sea, si el vecino quiere adoptar, o si el vecino ve un perro pero no lo puede adoptar y quiere que esté en una mejor calidad de vida. ¿Cómo? O sea, por lo menos yo puedo dar una idea de que le saquen una foto al perro. Sí. Y que nos la envíen y nosotros, bueno, nos la envíen a nosotros y las envíen a ustedes. Ajá. Para que nosotros lo promocionemos ahí con las características. Exacto. Que tiene. Nosotros nos comprometemos a todo lo que es la parte previa, que si ese perro ya es adulto, es decir, tiene más de 6 meses, nos comprometemos a entregarlo esterilizado, desparasitado y con la primera vacuna. ¿Y este vecino, cuánto le costaría eso? Nada, porque eso lo haríamos nosotros. Ya, lo que este vecino, lo que nosotros necesitamos es que este vecino tenga el compromiso de, como digo, bueno, el que esté interesado en adoptar, de correr después con lo que corresponda, que serían las vacunas posteriores, dar un buen cuidado, etcétera, etcétera. Sí. Se firma una carta de adopción donde se llenan unos datos, etcétera, etcétera, y nosotros hacemos visitas periódicas para conservar cómo está el animal. Si no, el animalito se retira. ¿Ya? Y bueno, y el que no puede adoptar puede cooperar de otras maneras. O puede cooperar, como digo, tratando de promover un animalito este que busca adopción entre sus conocidos. Nos puede cooperar también a nosotros con un aporte económico para hacer todas las cosas que hacemos, todas las actividades que hacemos, que son operativos de esterilización a bajo costo. Estamos hablando de Cópolis. Sí, de Cópolis, que es hacer tratamiento ambulatorio a los perros de la calle, solucionar algunos temas de rescate, ver algunos temas de fauna silvestre como el caso de Gaucho. Aprovechando de que nos cuentes de eso también. Ya, bueno, nos pueden cooperar también con otro tipo de cosas, no necesariamente con plata, sino que nos pueden cooperar también con insumos veterinarios, ya, medicamentos, desparasitario, ivermectina, antibióticos, jeringa, etcétera, etcétera. Y nos pueden cooperar también con insumos, ya, que son cosas que utilizamos mucho, por ejemplo, tinta para impresora, fotocopias. Alguna persona que tenga una fotocopiadora, que trabaje en una fotocopiadora, que nos pueda decir, chiquillo, yo los puedo ayudar y les puedo aportar 100 fotocopias mensuales. Para nosotros una gran ayuda. Para hacer manuales, para repartir información, volantes informativos, etc. Alguien que tenga una papelería nos puede cooperar con papel, con resmas de papel. O sea, las formas de colaborar hay muchas. ¿Ya? Y para eso pueden meterse al blog de Cópolis y ahí salen todas las formas de cómo colaborar. ¿Cuál es el blog de Cópolis? www.ecopolisdisciplinasintegradas.blogspot.com. Es un poquito largo, pero yo creo que podríamos publicarlo en el blog de Cerro Concepción. Ningún problema. Es más, te aprovecho de proponer aquí públicamente que hagamos un linkeo mutuo. Yeah. Ustedes nos linkean a nosotros y nosotros nos linkeamos a ustedes. ¿Ya? De hecho, los tenemos incluidos en nuestro blog, la Radioneta, ahí, promocionando que son una radio comunitaria que promociona actividades de distinta índole y que también, digamos, nos da este espacio y promociona nuestras actividades también. Y no sé, yo por el otro lado te invito también a que formes como un elenco estable del programa de la Junta de Vecinos. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y que cuando tú decidas, ven y nos pones temáticas y buscamos soluciones en conjunto. Sí, bueno, alguna vez lo conversamos que hay muchos temas que la gente no sabe que es importante hablar. Cortito, refiérese por favor, señorita Pilar, a qué es lo que pasó con el león Gaucho. Ya. Pero está sí, bien. Sí, es una larga historia, pero voy a tratar de resumirla hacia grandes pasos. El león Gaucho es un león que fue encontrado, o sea, descubierto por nosotros exactamente el 11 de septiembre del año pasado en Concón, en un circo que se llama Magnum, ¿ya? Digo se llamaba porque hay algunos antecedentes de que a lo mejor ya no existe como tal. Y era un animal que se encontraba en malas condiciones, era evidente que estaba en malas condiciones, y es una especie protegida, pertenece al CITES. CITES, normativa internacional que rige el comercio internacional de especies de flora y fauna amenazadas silvestres. ¿Ya? Chile, hago aquí una pequeña reseña, pertenece al CITES. ¿Ya? Yeah. Cuando un país se adhiere al CITES, el CITES pasa a ser ley de la República. ¿Ya? Y la ley y esa ley que es el CITES tiene varias cosas. Tiene tres apéndices donde existen por categoría los animales y protege principalmente especies en peligro de extinción y especies que estén vulnerables. ¿ya? Y todo tipo de aquella especie que podría tener un interés comercial. Lo que el CITES hace es regir en el fondo el comercio internacional para poder combatir de alguna manera lo que es el tráfico de animales y de especies de flora. Ay, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que Gaucho es un CITES 2. Ya. Y según lo que estipula la normativa internacional, todo aquel animalito que forme parte del CITES tiene que acreditar su certificación CITES. ¿Ya? Que es algo así como un pasaporte que uh-huh. tiene que tener, en este caso el tenedor, para poder acreditar el origen legal del animal. Gracias. Esto es tanto para particulares, como para circos, como para empresas. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? Cuando yo veo alguna persona que tiene algún animal que podría ser especie CITES, o en el caso de los circos, que es el tema que a nosotros no, uh-huh. mayormente nos interesa, el SAC tiene que acercarse y pedir los papeles CITES del animal que corresponde. Si ese tenedor no puede comprobar, no tiene los papeles CITES, lo que la ley estipula es que ese animal debe ser inmediatamente decomisado. ¿Ya? Gaucho no fue decomisado por maltrato animal. Yeah. Gaucho fue decomisado por falta de acreditación CITES. ¿Ya? Porque cuando el SAC se acercó a pedir la documentación, ellos presentaron toda la documentación sanitaria, pero no presentaron el certificado que comprobaba la adquisición legal. ¿Ya? Por lo tanto, ellos estaban, digamos, en posesión de que el animal fuera decomisado. ¿Pero que probablemente lo habían robado o algo así? Claro, la ley dice que si tú no tienes el certificado CITES para acreditar el origen legal del animal, la autoridad administrativa o la autoridad penal, en este caso, uh-huh. puede asumir que ese animal proviene del tráfico ilegal de animales. Yeah. Le digo tráfico ilegal, ¿por qué? Porque cuando las normativas se refieren a tráfico, no se refieren a la palabra tráfico como uno lo asocia a algo legal, sino que se refieren a la palabra tráfico en cuanto a... Como el tráfico aéreo. Claro, a rotar de un país, de uh-huh. cruzar una frontera a otra, ¿ya? Y bajo ese punto de vista hay tráfico legal, que sería acreditado, y tráfico ilegal, que es cuando yo no tengo los papeles para acreditar, ¿ya? Pilar, ¿y dónde está de Gaucho ahora? Recordemos que se metió la selección nacional, y que Sudáfrica... Ya, para explicar un poco ahí y desenrollar la madeja. Bueno, lo que a nosotros nos corresponde como organización es que cada vez que llega un circo a alguna comuna, nosotros llamamos al SAC, en el fondo lo hinchamos, para que hagan su pega, que es en el fondo ir a pedir todos estos papeles y que estos papeles estén en regla. ¿Ya? En el caso de Gaucho hicimos una primera denuncia, pero sabíamos que eso no iba a ser suficiente. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue hacer una bitácora de observación que duró casi 4 semanas. En esa bitácora de observación lo que hacíamos básicamente era turnarnos diariamente, uno para ir durante el día a ver, digamos, en qué circunstancias se movía, si tenía agua, si tenía comida, cómo era la noche, si se cumplía con lo que se estipula la ley, y todo eso se iba estableciendo en una bitácora. Esa bitácora se entregó después como antecedente a varias visitas reiterativas que tuvimos que hacer tanto al SAC regional como al provincial. Y después, una vez que nuevamente el SAC acudió y se dio cuenta de que no tenían certificación CITES para aprobar, se hizo una denuncia a la Videma. O sea, ustedes le hacían la pega al SAC. O sea, eso es lo que en el fondo quiero dejar claro. No solamente usted. Hasta hace algunos meses. No, a eso voy. La pega al gobierno. O sea, hasta hace unos meses, hasta el año pasado, puedo decir que quienes implementaban el cumplimiento de la normativa CITES en Chile son las organizaciones no gubernamentales, es decir, las organizaciones proteccionistas, las ONG y las fundaciones, ¿ya? Y no me cabe la menor duda que en otras áreas, como tú lo dices, debe ser igual, ¿ya? En muchas ahora, áreas. ¿Qué es lo que logramos con Gaucho? Desde el momento en que lo vimos, nosotros dijimos, nos propusimos, nos prometimos a nosotros mismos y le prometimos a él que íbamos a hacer todo lo posible por sacarlo de ahí. Uh-huh. Y que su destino no iba a ser un zoológico, que su destino iba a ser un santuario para leones en el extranjero, ya fuera en Estados Unidos o en Sudáfrica, ¿ya? Después de entregar todos esos antecedentes y hacer la correspondiente denuncia a la Videma, que es la brigada del departamento de investigaciones, pero que se dedica a los delitos medioambientales y delitos del patrimonio. ¿Existe eso? Sí, pues. Videma. Todo caso que tenga que ver con maltrato animal, con falta de cumplimiento CITE o con alguna destrucción o daño al patrimonio, tienen que comunicarse con la Videma. No sabía. Sí. Ya, importante detalle. Y la verdad es que, bueno, se empezó a trabajar, como digo, con el SAC a barajar de que si se hacía un decomiso, porque El SAC está claro en lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero ellos empiezan con una serie de triquiñuelas, ¿ya? Si lo decomisamos, ¿dónde lo llevamos? Uh-huh. El SAC no tiene recursos, el Estado no tiene recursos para estar mandando animales decomisados al extranjero. Aparte, esto es una problemática internacional, por lo tanto, los santuarios en el mundo están copados. Y los que no están copados y no son buenos están ligados a la casa. Entonces, hay que hacer, digamos, ahí un trabajo exhaustivo. Chile lo que tendría que tener en estos momentos por pertenecer al CITES, por estar adherido a la convención, es tener un centro de rescate y rehabilitación para grandes mamíferos, donde vayan todos estos animales decomisados que en el fondo no tienen destino en estos momentos. Y que podría perfectamente habilitarse como un zoológico público también, ¿no? A ver, no es la idea que tenga, digamos, un tinte comercial. Yeah. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría, de estos animales, tenemos que recordarlo, son animales que han sufrido maltrato. Entonces lo que necesitan, digamos, son largos periodos de rehabilitación donde el contacto con el humano no es como lo mejor. Yeah, okay. Pero sí hay muchas formas de sustentarlo. O sea, viene el merchandising, a lo mejor visitas guiadas, día Recordemos, del padrino. Por ejemplo, la historia del osito polar de Berlín. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Era un oso gris o un oso polar? Un oso gris, me parece. Yo me recuerdo también de que en Europa, en Suiza, en Berna, hay un oso, hay una pareja de osos en un foso en la ciudad. Berna es, ya. Si no me equivoco, la capital, o uh-huh. Zurich, no estoy muy seguro, una de las ciudades más importantes de Suiza. Uh-huh. Y ellos tienen un foso donde abajo está la... No es el hábitat natural, obviamente. Uh-huh. Quizás voy a caer en justamente una solución que no es solución. Uh-huh. Pero por lo menos los animales se ven bien y constituyen un orgullo, de alguna manera, yeah. de la ciudad o ya sea del país, que es el caso yeah. de Alemania con el osito de Berlín. No conozco bien el caso, así que no podía opinar ahí. A mí me pero... llamó mucho la atención, pero los animales se veían bien, porque uno está acostumbrado, claro, a que la solución debería ser llevarlo a su entorno natural. Pero no, lo que pasa no es que hay un entorno natural. Es que aprovecho de explicar eso. O sea, desgraciadamente estos animales no pueden ser reinsertados en su hábitat natural. Claro. En el caso de Gaucho, ¿por qué? Nació en cautiverio, no sabe cazar, no sabe alimentarse y más encima cuando era pequeño fue desungulado, o sea, le sacan las garras. Un animal en esas condiciones no puede vivir, no podemos llevarlo a la sabana selvática y dejarlo ahí a que sobreviva porque claramente se va a morir. ¿Ya? Entonces la solución intermedia es un centro de rescate y rehabilitación en el país adherido, en este caso aquí en Chile, o la salida a un santuario en el extranjero, que en estos momentos es la opción poco viable, una porque no hay recursos para mandarlo uh-huh. y dos porque la problemática mundial hace que los santuarios buenos que hay en el mundo ya estén copados a su límite. Entonces, ¿cómo llega Gaucho a Sudáfrica? Bueno, Gaucho llega porque, como digo, nos propusimos esta meta. Entonces, bueno, una vez que fue decomisado, la idea del SAC era que fuera al safari de Rancagua. A lo que nosotros nos opusimos terminantemente porque ya había habido un caso de decomiso de la Videma anteriormente, donde hubo un mal manejo interno que nadie se explica. Juntaron al león recién decomisado con los leones que ya vivían en el safari de Rancagua y obviamente se armó la pelotera y lo mataron. ¿Ya? Entonces, ante esa situación, nosotros no nos íbamos a arriesgar a que pasara eso con Gaucho. Pusimos el grito en el cielo, hicimos nuestras gestiones por nuestra cuenta. Fuimos a hablar con Ignacio Hidalzoaga, director del Buinzón, le planteamos la situación de este caso, que ya a esta altura venía convirtiéndose en un caso emblemático. El SAC anteriormente lo había consultado a él y él dijo no. Pero cuando fuimos a las organizaciones animalistas nos dijo, ok. Yeah. ¿Por qué? Ahí hay una clara respuesta. Los privados ven el compromiso que tienen las organizaciones y no ven ese mismo compromiso de las instituciones del gobierno. ¿Ya? Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Ya? Parafraseando al señor claro, Piñera, sí, ese es el Chile que yo sí. quiero. Ahora, donde el gobierno esté comprometido. Claro, lo que se interesa, lo que nosotros promovemos, es que haya una participación, un trabajo mancomunado entre la autoridad, las organizaciones no gubernamentales y en este caso los privados. Claro. ¿Ya? El SAC que cumpliera con su pega, nosotros hacíamos las gestiones y este privado nos daba la oportunidad de recibir al león, siendo que no tenía ninguna obligación de hacerlo. ¿Ya? Te voy a interrumpir con una pausa musical. Vamos a dejar okay. en suspenso el futuro de... El final de Gaucho. El final de Gaucho, que no es el final, es el comienzo de una nueva etapa. Y vamos a escuchar a Luis Aguilé con la banda Esta Borracha. ¡Uy, qué mal me suena esto! Ah,

Buenas tardes, estamos de vuelta en el informativo de la unidad vecinal número 28 del Cerro Concepción. Y acabamos de tener una adición al panel, don Iván de Rementería, que llegó. Y Pilar Yáñez de Ecópolis nos va a seguir contando la última patita de su historia con el león gaucho. Señorita Pilar. Ya. Bueno, quedamos en que habíamos hecho algunas gestiones, como digo, para llevarlo a Winsong, lugar donde él se iba a poder rehabilitar. Pero como dije en un comienzo, siempre desde el momento en que lo vimos, nosotros dijimos, no, tío, o sea, nos vamos a prometer a nosotros mismos y le vamos a prometer a él que vamos a hacer todo lo posible porque él no termine en un zoológico, como terminan todos los animales decomisados, porque este caso sirva para destapar esta olla del tema del incumplimiento de CITES, del tema de la autoridad. La conclusión de que el SAC, claro, interviene, no cumple. El SAC no hace nada más que intervenir. O sea, claro, es que la verdad es que si no estuviera el trabajo de las organizaciones detrás, el SAC simplemente dice, bueno, de partida no exige todos los papeles si es que uno no está detrás pidiendo que lo exija. Y en segundo lugar dice, bueno, decomisamos, pero como en Chile no hay plata para mandarlo para afuera, ni tampoco hay un centro de rescate, entonces se va a un zoológico. Y en el zoológico pasa a ser parte del staff del zoológico, donde comercializan con él, entonces al final el problema no se resuelve. Y en el peor de los casos lo matan, como ya y en el peor de los casos hay un mal manejo, no se mata, y en el peor de los casos, si es mucha la insistencia por cumplir con el convenio y no hay lugar donde llevarlo, la ley estipula que en una situación extrema el animal se eutanasia, ¿ya? Entonces no queríamos nada de eso, ¿ya? Y bueno, cuando llegó el momento de decir ya están todos los antecedentes, la autoridad administrativa emitió efectivamente un fallo donde dice están todos los antecedentes, un informe veterinario, una bitácora de seguimiento, etcétera, etcétera, más el que no tiene la certificación de CITES adecuada, este animal se decomisa, ya. Pero resulta que nos dice el SAC que nosotros no tenemos, como no solemos hacer este tipo de gestiones, de pega. No tenemos jaula, ni tampoco tenemos camión. Y se consiguieron ustedes también camión y la jaula. Y tuvimos que hacer un trabajo magnánimo con otras organizaciones de Santiago, organizaciones amigas que nos ayudaron, para conseguir una jaula y conseguir un camión que lo llevara. Entonces el SAC remacha y llama a la ley de la selva, como digo, para anotarse públicamente un poroto. Y quedar como que el SAC cumple con su pega, ¿no? Cumple con el convenio. Pero, ¿qué pasa con Gaucho ahora? Ya. Tratemos de llevarlo. Ya, de llevarlo a esto. Bueno, de ahí viene toda una serie de cosas. Estuvo 8 meses en rehabilitación. Hicimos un largo trabajo de investigación durante todos estos meses, que fue buscar un santuario. Escribimos a la National Geographic, escribimos a la Embajada de Sudáfrica. Ustedes, no la SAC, que se supone que toda pega. Esta pega fue hecha aquí por los animalistas. Recurrir a algunas organizaciones internacionales con las que tenemos contacto para que nos recomendaran, y la verdad es que la mayoría de los santuarios están copados, los buenos, otros están ligados a la casa y en otros simplemente no recibimos respuesta. O sea, yo te digo sinceramente que en un periodo de más o menos 6 meses y medio habremos contactado 250 santuarios y todos copados. No, algunos simplemente no nos respondieron hasta el día de hoy. Otros nos respondían y nos decían que sí, pero resulta que buscamos referencias y nos dábamos cuenta que no pasaba nada con ellos. Y habían otros que sí tenían buenas referencias, pero nos decían, mira, no estamos ocupados, no hay espacio. Y así seguimos, y así seguimos, hasta que un día vemos el correo y hay una respuesta de un santuario que se llama Drakenstein Leon Park, que queda en Ciudad del Cabo. Que fue una respuesta muy acertada porque el director del santuario nos dijo, mira, yo lo puedo recibir, ¿ya? Pero yo soy animalista igual como ustedes, mantengo mi santuario en forma particular, o sea, con muchas gestiones de autofinanciamiento para poder mantenerlo, recibo ayuda de otras organizaciones y tengo claro que muchas veces la voluntad no basta para poder rescatar a un animal. Entonces yo necesito de que ustedes me den la seguridad de que ustedes van a poder cumplir con una serie de procesos engorrosos. Y si ustedes pueden cumplir con todo eso, entonces yo lo acepto. Yo me comprometo a hacerle un lugar. Y viene aquí, digamos, todo el trabajo en que uno dice, no, pues o sea, si ya hemos batallado casi un año, esto no puede quedar acá, ¿ya? Y empezamos a ver qué es lo que se podía conseguir, qué es lo que no se podía conseguir, qué sé yo. Llegamos a la conclusión que en realidad todo se podía conseguir. Y lo más difícil era el financiamiento, que eran estos casi $10,000 que costaba enviarlo hasta Sudáfrica. Y hablamos con el SAC. Comercial además, no se mete un león en un... No, claro, no es que uno compre un pasaje en claro. Lanchile y uno diga, bueno, llevo un león abajo y, claro, la y la aerolínea te diga, ya te vamos a cobrar un poquito más. Claro. No, uno tiene que para esto contratar una empresa especializada que haga importaciones y exportaciones. En el fondo, buscan un intermediario. Ellos, a su vez, hacen toda la gestión con la aerolínea. Tiene que ir en una jaula especial que no, cumpla con la normativa IATA, que quiere decir con el envío de animales por vía aérea. Y todo un tema. Cuéntame eso. Claro. Bueno, hablamos con el SAC y el SAC nos dijo, chiquillos, o sea, lo sentimos. Chile no cuenta, el Estado de Chile no cuenta con financiamiento para mandarle en el extranjero y nosotros no tenemos para correr con eso. A pesar de que tiene firmado todos los... De todo un convenio, claro, y que pertenece al CITE y que el convenio CITE dice claramente, o sea, uno tiene que cumplir con la normativa, pedir los certificados que correspondan, si no el animal debe ser decomisado, se manda a un centro de rescate de rehabilitación y si no hay centro de rescate de rehabilitación, entonces tiene que pagarle viaje a reinsertarlo a algún lugar donde él pueda estar, en este caso áreas protegidas, porque por lo que te decía fuera de comerciales, estos animales por haber crecido en cautiverio no pueden ser reinsertados en su hábitat natural. Claro. No saben cazar, no tienen garras, porque cuando son chicos los desungulan, etcétera, etcétera. Entonces tirarlos en la selva no tiene ningún sentido. Y en vista de que en Chile no hay centro de rescate de rehabilitación, nos están diciendo que no había financiamiento, entonces, ¿qué íbamos a hacer con él? Porque como te digo, habíamos batallado tanto que esto no podía seguir así. Entonces, y baja del cielo este nos lanzamos en la campaña de reunir los recursos y después de varios meses batallando y haciendo varias actividades que en el fondo veíamos que la meta estaba muy lejana, aparece un mecenas. Una persona sensible al tema que quería ayudar a una organización con algún proyecto animal. Por ahí hubo una serie de gestiones, qué sé yo, llegaron hasta un conocido de nosotros, nos dieron la oportunidad, nos consiguieron una entrevista, conversamos con ellos, le entregamos todo el antecedente, esto fue lo que pasó, este es el caso, bla, bla, bla, bla. La persona interesada nos dijo, mira, dame una semana para pensarlo, y después una semana nos llamó y nos dijo, ok, yo voy a financiar su epopeya animalista. Y Gaucho, cuenten conmigo, yo pago el viaje a Sudáfrica. ¿Ya? Bueno, tú te imaginarás toda la celebración que se hizo avisando a Sudáfrica de que estaba el financiamiento y avisándole al SAC de que nosotros habíamos cumplido con nuestra parte y que ellos tenían que cumplir con la suya, que era hacer todo este trámite del papeleo, conseguir el certificado, el certificado de exportación para que él pudiera, o sea, de importación para que él pudiera salir, etcétera, etcétera. Y resulta de que el SAC no se movía, po. Llegó un momento en que empezaron a pasar los meses y de Sudáfrica nos escribían y nos decían, no, yo tengo decenas de organizaciones que están allá afuera pidiéndome que les reciba un animal, yo no puedo guardar el cupo eternamente, ¿ya? Y no me explico que si está el financiamiento, está el león, está todo lo demás, o sea, ¿qué pasa? Y ahí entramos nuevamente, pues, a la ruta del Estado, la incompetencia de la autoridad en estos temas, de que el certificado se demoró mucho en salir y cuando salió, lo mandan a Sudáfrica y a los 4 días nos llaman y nos dicen, oye, salió rechazado porque está mal hecho. Mal hecho, ustedes se pueden imaginar eso. Llamando al SAC, pidiendo disculpas, poniendo la cara por el Estado de Chile. Mandar nuevamente el certificado que finalmente fue aprobado. Empezar a armar, digamos, todo este tema, aparte que nos dieron fecha, porque resulta que ellos no tenían financiamiento para mandar al león. Pero resulta que después que nosotros habíamos conseguido el financiamiento, no saben con qué va una comitiva, po. Va el director del SAC metropolitano, va la veterinaria y hasta un camarógrafo, fíjate tú. O sea, no tienen financiamiento para cumplir con el convenio, pero tienen financiamiento para mandar una comitiva a firmar todo el cuento. Por lo menos la pagaban ellos. Por lo menos no tenían que pedirle plata a usted. Por lo menos. Ya. Okay. ¿Ya? Y resulta que tú no lo vas a creer, o sea, el día en que estamos reunidos con el mecenas, que nos habíamos juntado a almorzar, y íbamos a ir camino a Santiago a comprar el pasaje, con fecha que nos habían dado en el SAC, porque ellos tenían que, todo tenía que ser acomodado a su agenda, nos llama de Santiago una organización amiga y nos dice, métanse a la página del SAC. Y ahí, en primera plana, como gran noticia destacada, el envío del león gaucho a Sudáfrica, con toda una historia donde contaban toda una recopilación de todo lo que había sido desde el día del decomiso hasta que se le encontró santuario y se iba a Sudáfrica con fecha y todo lo contaban como que lo habían hecho ellos. Todo el trabajo que habían hecho las organizaciones animalistas el Estado se la atribuía. Y salían incluso hasta con un video que lo tenemos como prueba, que hoy en día ya lo sacaron de la página, diciendo que, como te digo, que, o sea, que el Estado de Chile cumple con el convenio y que manda leones al extranjero, a santuario, o sea, a ese nivel. Entonces nos comunicamos rápidamente con ellos, o sea, el mecenas se enojó mucho y dijo, yo esto no lo voy a aceptar. O sea, yo aquí comprometí este financiamiento, ¿por qué? Una, por el león, porque me conmovió su historia, pero dos, porque a mí me conmovió el trabajo de las organizaciones, el trabajo de la sociedad civil organizada y comprometida con esta causa. Y yo no soy financista del SAC y encuentro que es una rotería y es algo que no corresponde estarse atribuyendo el envío de un león que voy a pagar yo, que soy un privado. Claro, y que él no y no tener ni siquiera... O sea, él siempre dijo obviamente que esto iba a ser anónimo, pero no le costaba nada al SAC decir la verdad. Es decir, aquí hubo un trabajo mancomunado de la autoridad, de las organizaciones civiles y de los privados. Y gracias a toda esta gestión, el leoncito se va. Y no atribuirse toda la, digamos, todo el trabajo, ¿ya? Y conversamos y les dijimos, qué sé yo, el tema, y ellos nos dijeron que no. O sea, que ellos nunca habían comprometido eso, que nunca había habido un compromiso de su parte de decir aquí oficialmente que había un trabajo mancomunado. Y que, no había, o sea, un compromiso de decir la verdad. No había un compromiso de decir la verdad. Y que, y más encima nos exigían y nos daban fecha para comprar el pasaje. Pero bueno, ¿ya? Llega... Y entonces el financista dice, bueno, el como te digo, el mecenas dice, bueno, entonces yo no lo voy a hacer. Y si el SAC aquí está declarando en su página oficialmente que el Estado de Chile se lo lleva, bueno, entonces que el Estado de Chile cumpla con su obligación y que ellos lo paguen. Y hasta última hora nos llamaron, 3 días antes de que el león se fuera, y nos decían, ¿y el pasaje dónde está? Le dijimos, pero si el pasaje ya no va a estar, porque ustedes con su mala gestión perdimos la oportunidad, perdimos al mecenas, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que el Estado ya había, esto ya Gaucho se había vuelto una razón de Estado. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que ellos no podían 3 días antes salir publicitando que el león no se iba, ni tampoco podían salir diciendo que dependían de una organización no gubernamental para que el león se fuera. O sea, que tuvieron que respaldar la historia. Y tuvieron que al final cumplir con su palabra. O sea, fue una justicia divina. Y tuvieron que pagar el envío del león. Los 10.000 palos verdes. Sí, que después supimos que lo sacaron en un crédito a 6 meses. Y más encima le exigieron a la empresa que lo llevó que no podía poner su marca en el container. O sea, a ese grado. Para que veamos cómo son las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? No se trata de que uno, porque hay muchos, y en su momento cuando discutimos el tema ya nos dijeron, claro, pero es que a ustedes les interesa aquí el protagonismo y todo. No se trata de eso. Se trata de que nosotros somos una organización animalista, pero somos una organización que promueve la participación ciudadana, y aquí esa participación, que fue un trabajo de casi un año, se omitió, ¿ya? Y el Estado sale atribuyéndose cosas que no ha hecho y vendiendo en el fondo algo que no es verdad, que hace su trabajo, porque su trabajo no lo hizo. Su trabajo lo hicieron las organizaciones animalistas durante casi 11 meses, hinchando para que se hiciera el decomiso, entregando los antecedentes necesarios, consiguiendo un etólogo que emitiera un informe, consiguiendo la jaula, consiguiendo el camión para el transporte, gestionando el lugar donde el animal pasó su rehabilitación temporal, encontrando el santuario, consiguiendo el financiamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está Gaucho ahora? Bueno, hoy en día, afortunadamente, Gaucho se fue afortunadamente ya el domingo 25 de octubre a las 2:30 del día. Yo me imagino que estaban todos llorando abajo en el aeropuerto, ¿no? Fíjate que no hubo tanto, como te dijera, tanto como para llorar. ¿Emotivo? Porque fue una cosa muy larga. Nosotros decidimos hacer un documental con esto. Okay. Entonces empezamos a grabar las 24 horas antes. Y estuvimos con él cuando se hizo la celebración, estuvimos con él, bueno, nos dieron la posibilidad, Ignacio Alzuaga, que se aportaba muy bien, nos dio la oportunidad de tener una despedida privada con las organizaciones que participaron en esto, con nuestros colaboradores. Después vino la despedida del ministerio y de la autoridad, donde inventaron toda esta cosa ridícula, por no decirlo menos, de ponerle guaso, para que fuera en representación de Chile. Ah, por el mundial. Claro, y de hacer toda esta gestión con la FNP, que debo decir que tampoco es una idea que se le ocurrió a ellos. Esa fue una idea que se le ocurrió al asesor comunicacional del BUIN en un momento en que veíamos que la plata no salía. Que dijimos conversar con la FNP para que Gaucho se vuelva la mascota de la selección chilena y si quedamos clasificados para el mundial, se aprovechan de llevarlo con ellos. Ya que afortunadamente eso no hubo que hacer. Pero para seguirle sacando punta al lápiz, el ministerio hizo toda esta gestión y todo este tema de cambiarle de Gaucho hasta a Guaso y que fuera en representación de Chile y todo el tema. ¿Ya? Y quiero decirlo por qué se hizo toda esta cosa. Porque Chile tiene, por dos cosas. Una, porque, como digo, este caso fue emblemático. ¿Y qué es lo que destapó? Que nosotros hiciéramos una denuncia con otras organizaciones a la Cámara de Diputados, se abriera una comisión investigadora, cuyas conclusiones salieron hace menos de dos meses, donde se concluyen que finalmente la autoridad administrativa, que el SAC no cumple con el convenio CITES, lo que es algo grave, porque vuelvo a insistir, el CITES es en estos momentos ley de la República. En el momento en que un país se adhiere, pasa a ser ley de la República. Y no se está cumpliendo con ella. Entonces, la conclusión fue que no había, digamos, un cumplimiento de la autoridad respecto a esto, y por otro lado, que Chile iba a tener que destinar, como fuera el 2010, financiamiento para hacer finalmente un centro de rescate y rehabilitación para grandes mamíferos, que esperamos que la ministra cumpla con su palabra y eso finalmente se cumpla. Y la otra razón por la cual lo han hecho es porque Chile está peleando por entrar a la OCDE. Ya, para quienes no saben, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que en el fondo es como un clan de países poderosos, le llaman el Club de los Ricos, donde pertenecen 30 países que son, bueno, las potencias más grandes, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Suecia, Holanda, qué sé yo, y en estos momentos el único país que pertenece de Latinoamérica es México, y los únicos dos países que tienen la oportunidad de entrar y que están en carrera para poder entrar son Brasil y Chile, ¿ya? Y los grandes pilares de la OCDE, ¿qué son? Economía, educación y medio ambiente. Y dos de los grandes requisitos son tener un Ministerio del Medio Ambiente, que esa es la razón por la cual se le ha dado tanto al tema de finalmente la constitución del Ministerio del Medio Ambiente. Y el otro gran requisito es cumplir con el convenio CITES. Entonces, esta era una maravillosa oportunidad para anotarse un broche mediático diciendo que se cumple con el convenio, ¿ya? Que nos parece bien que finalmente haya sido así, que ellos cumplan. Pero lo que no nos parece bien es que se omita la participación ciudadana y que seamos la organización animalista quienes tengamos que estar detrás hinchando para que la autoridad cumpla con lo que le corresponde. Muchas gracias, Pilar. Ha sido extenso y te agradezco porque además es muy iluminador en qué es lo que nos está pasando como instituciones civiles. ¿Cuál es la crisis del gobierno respecto a la relación que tiene con las organizaciones civiles? Don Iván de Rementería, yo quisiera su análisis cortito de lo que ha escuchado hasta el momento. Ya, seguramente a muchos les puede parecer de que, como de todas maneras, somos un país subdesarrollado, ¿eh? Pese a que, aunque vamos a entrar a la OCDE, etcétera, etcétera. No va a cambiar. Claro, preocuparse por los leones puede parecer una cuestión bastante apitucada, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo creo que tú destacaste un elemento que a mí me parece central, ¿no? Y que me parece lo más grave de lo planteado aquí, ¿no? Es que el trabajo de las organizaciones animalistas, ¿no es cierto?, es un trabajo de movilización social, o sea, de participación ciudadana, de compromiso, ¿no es cierto?, de la sociedad civil organizada, ¿no? No como una mera suma de individuos, ¿no? No como este manío capital humano, sino lo que yo hablo, ¿no es cierto?, es del capital social, o sea, de los resultados positivos que pueden resultar para la colectividad, el hecho de actuar colectivamente en beneficio de la colectividad. En este caso, en beneficio de un modesto león, ¿no es cierto?, que hasta la garra le han quitado al pobre león, ¿sí? Entonces, eso me parece una cuestión central, ¿sí? Y lo otro que me parece central, ¿no es cierto?, es últimamente de lo que más se habla a propósito de nuestra crisis política, porque siempre se habla de lo que está ausente, ¿no es cierto?, es de esta palabreja, la gobernanza. Y la gobernanza no es sino un desarrollo del concepto de gobernabilidad que implica que puede haber un mejor gobierno en la medida, ¿no es cierto?, que los gobiernos cuenten con un amplio proceso de participación ciudadana a propósito de la gestión pública. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que tú has relatado es una absoluta estafa, ¿sí?, de parte de la administración pública, aprovechándose, ¿no?, de la capacidad de movilización de la sociedad civil, ¿no?, al extremo, ¿no es cierto?, de hacer de que casi fracase la operación, ¿no es cierto?, de salvar al pobre león y de finalmente lo que tú describes como justicia divina, ¿no?, que frente al temor de que esto sea denunciado, porque al final iba a estallar un escándalo, o sea, bueno, entonces al final, ¿por qué el bueno del gaucho no se puede ir, ¿no? Y porque, bueno, porque el privado que decidió anónimamente participar tiene toda la razón en decir, sí, pero esto no puede ser si yo lo hago por respaldar a estas organizaciones sociales y que el mérito se lo lleve los funcionarios, ¿no es cierto?, que son incapaces de cumplir con su deber. Entonces yo creo que las dos lecciones importantes en este momento son esas, ¿no? Es que es un hecho más de movilización de la sociedad civil y es un hecho más de desgobernanza del Estado, ¿no? O sea, vale decir de tener una relación abusiva, ¿no?, con las organizaciones sociales. A mí me interesaría agregar además una arista, como dice Pilar, una sacada de punta al lápiz que me parece interesante, que es que si uno le pregunta al usuario normal, al ciudadano común, ¿cuál es la percepción de qué es lo que pasó? Porque esto tuvo su revuelo mediático hace tres semanas. No, yo lo había visto. La percepción de que este león había sido salvado por el SAG. Absolutamente. Y esa es la conclusión que queda. Claro, o sea, sí. A mí lo que me preocupa es que nuestros medios, incluso nuestros medios estatal, el canal Televisión Nacional nos mete la mano al bolsillo y nos saca 10 pesitos al año. Pero esos 10 pesitos son nuestros. Y con esa plata está fomentando la difusión de mentiras y de de manipulación de la conciencia de la gente. Porque esa es la percepción que le queda a la gente y después dice, no, si el gobierno está cumpliendo con su rol. Y no es el tema solamente echarle la culpa al gobierno de que no cumple con su rol, sino que si nos mienten en eso, ¿en qué otras cosas más nos mienten? No, en otras cosas mucho más graves, por supuesto, era la absoluta certeza. Sí, o sea, ese es el tema. O sea, claro, aparte que igual hay que destacar que se supone que uno de los pilares fundamentales de este gobierno es la participación ciudadana. Sí, pero es una participación muy ad hoc a sus intereses, ¿no? Por eso digo, el discurso es como a media, ¿sabes? O sea, participación ciudadana, pero nosotros queremos. Claro, la participación ciudadana es nosotros que estamos trabajando en esto. O sea, la participación ciudadana tiene por lo menos 5 momentos, ¿no? El primer momento una participación informativa, el segundo momento una participación consultiva, y eso no está mal, pero eso es una participación completamente incompleta, porque para lo único que sirve es para informar a la gente o meramente consultarle y medir la percepción que la población tenga sobre determinados asuntos. Eso digo, no, claro, siendo... Pero una participación, ¿no es cierto?, que sea deliberativa, que la gente pueda discutir sobre aquello que le pasa, o sea, que me parece como una cuestión mínima, que uno pueda hablar de aquello con lo que le está pasando, ¿no? Una participación que tenga además un carácter resolutivo, ¿no? O sea, que la gente pueda decidir, o sea, mire, lo que tenemos aquí en el cerro, nosotros no queremos que nos hagan las calles de esta manera que se les ocurre a ustedes. Nosotros queremos un sistema de aceras y veredas que resuelva nuestros problemas, no los problemas que ustedes creen que tienen que ser resueltos. Y finalmente que eso tenga un carácter vinculante. O sea, que cuando con el Estado acordamos algo, como ustedes lo acordaron ahí, ¿no?, se cumplan los pactos establecidos, ¿no? Y no que se diga, no, pero ustedes no pueden figurar porque esto ha sido una obra del... Entonces yo creo que entonces la temática es que la participación es lo que los gringos llaman simplemente photo opportunity, o sea, es tomarse la foto, ¿no es cierto? Sí, que fue en este caso, o sea, nosotros nos tomamos la foto con el león que regresa a su hábitat natural, ¿no? No, o sea... Es importante aclarar, no va a su hábitat natural, va a un área protegida. Estoy diciendo, bueno, pero a una condición... No, si él ya no puede volver a su hábitat natural porque se lo comerían los monos. Los monos, claro. Sí. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar al Gran Combo con Me Liberé y después vamos a escuchar a Centener con The Enemy. Y después volvemos con las particularidades y novedades del Cerro Concepción con Don Iván de Armentería, para que nos cuente las novedades.

Buenas tardes, señores. Estamos de vuelta en el informativo vecinal del Cerro Concepción, de la V28. Les recordamos que estamos en la Radioneta 88.9 FM y les recordamos, siempre recordándole todo el tiempo, de cerroconcepcion.org, que es nuestro blog en internet. Y con don Iván de Rementería y la señorita Pilar, además de que está recuperándose después del speech de una hora más o menos acerca de obviamente de cosas que son muy justas de saber y que es lo que conversábamos con don Iván y analizábamos, de que es el tema, no solamente el tema de los animales y de la causa animalista, sino la crisis de credibilidad del gobierno en esta relación como de sacarle punta al lápiz a todos los procesos que genera la sociedad civil y que después se atribuye el gobierno. En el fondo, le estamos haciendo la pega al gobierno. Y todos los gobiernos, ojo, no es solamente con este gobierno de doña Michelle. Don Iván, ¿qué le parece la cantidad de basura que hay en la calle? Mal, pues. O sea, mal, o sea, yo nunca saco la basura, tarro de basura para la calle y siempre he tenido pelea con mis vecinos porque ellos lo hacen, porque me parece que eso es un atentado contra la salud pública. Además, ilegal, etcétera, etcétera. Ilegal no porque no por una cuestión estética, sino porque es un atentado a la salud pública poner la basura en la calle. pero ya me tocó sacarla para el patio porque uno no puede quedarse con la basura en la casa. Y la principal razón por la cual en la ciudad siempre hay basura en la calle es porque no existe un procedimiento adecuado para el recoger la basura domiciliaria, ¿no? Y la gente no puede guardar la basura en su casa. Ahora, eso no quiere decir que no haya unas viejas de mierda que siempre están tirando la basura para la calle y le importa un pepino, pero sí, son los casos minoritarios. Lo que mencionas tú es muy interesante. No. Hay una mala, perdón la palabra, Pilar, perdón. Hay una puta costumbre que no es solamente privativo del género femenino, sino que hay unos viejos de mierda y unas viejas de mierda que botan las basuras a toda hora a la calle. Y señor, el basurero con suerte pasa en la mañana o una hora en la tarde, pero no pasa todo el momento. Así que no, guarda su basura ahí en su casa. Por lo menos hasta que pase el basurero. Por lo menos. Bueno, pero independientemente de eso, el hecho es de que tenemos un paro de funcionarios municipales, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un paro general de los funcionarios públicos. Y aquí de nuevo entramos como al debate de lo anterior, o sea, ¿por qué no existe una instancia, ¿no es cierto?, de negociación que permita resolver los conflictos entre el Estado y sus funcionarios a propósito, ¿no es cierto?, de sus ingresos, porque no estamos tan pobres, ¿no? ¿Y por qué tiene que llegarse, ¿no es cierto?, a una situación en la cual se produzca una paralización, ¿sí? O sea, ¿por qué los maestros tienen que, o sea, que quiero insistir en esto, o sea, ¿por qué los maestros tienen que hacer paros para que se cumplan con los derechos que les corresponden? No estoy hablando del último paro a propósito de la deuda histórica, estoy hablando del paro anterior, que lo único que ellos estaban pidiendo es que les pagaran, ¿no es cierto?, plata que le debían, ¿sí? Y esto es muy importante porque todo el mundo se llena la boca con la delincuencia y la delincuencia, ¿no es cierto?, aparece como la transgresión de la ley, ¿no? Y no, pues la delincuencia materialmente es lo que es la transgresión de un derecho. Entonces, si el Estado no cumple con el respeto a los derechos que le corresponde a sus trabajadores, pues está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, no, yo no pretendo ni respaldarle los actos violentos ni cosas por el estilo, pero me parece que son consecuencias de la incapacidad que tiene nuestro sistema democrático de hacerse cargo de los conflictos que existen al interior de la sociedad y de establecer los sistemas de resolución de conflictos, que es más o menos lo mismo que pasa en los colegios. O sea, en los colegios le echamos la culpa, no hemos inventado el bullying, o sea, estos niños malos que son un poco los que, perdónenme la expresión, los que las cagan. No, es el sistema educativo, ¿no es cierto?, que carece de instrumentos para resolver los conflictos que se producen al interior de la institución educativa, y entonces la cosa termina en los coscachos, ¿no? Y si uno analiza los temas de violencia, pues perdónenme, todas las encuestas indican que son mucho más el número de actos violentos que ejercen los profesores y los paradocentes, ¿no es cierto?, sobre los estudiantes, que los actos violentos que ejercen los estudiantes, ¿no es cierto?, sobre los profesores y los paradocentes. Entonces, ahí hay un problema de... Y de eso nadie se quiere hacer cargo. No, basta con decir, no, todos son cizarros, ¿no? Y terminan... Claro, y terminan en un hospital, ¿no es cierto?, con tratamientos aplicados, ¿no es cierto?, para psicóticos, ¿no? Cuando nadie me ha probado de que el cizarro sea psicótico. O sea, además, unas derivaciones sumamente peligrosas, ¿no? Y simplemente lo tienen en un hospital psiquiátrico porque no puede estar en una cárcel porque no es imputable. ¿No tienen dónde meterlo? No, por eso, porque no es imputable en con nuestro derecho penal juvenil. Entonces yo creo que ahí hay una serie de, y finalmente la figura de la señora alcaldesa, no, de la señora, ¿cómo se llama la señora del alcalde? La señora del alcalde. No, pero aparte el nombre. No me acuerdo, claro. ¿Cómo se llama la señora del alcalde? No, estoy diciendo cuál es la primera dama de la ciudad. Ya, la primera. Ya. Entonces no puede ser esto de que la primera dama de la ciudad, ¿no es cierto?, se tome fotos embolsando basura al pie del cerro, cuando con eso no está resolviendo ninguno de los temas fundamentales, porque lo que no puede ser es que no haya un servicio de emergencia a propósito del paro. Exactamente. Del paro de trabajadores, ¿no es cierto?, que recoja la basura, porque eso se termina convirtiendo en un serio problema sanitario para la ciudad. ¿Sí? Yo te voy a preguntar una cosa. El departamento de aseo y ornato, ¿de quién depende? ¿De la municipalidad? Claro. ¿Es un ellos dependen del gobierno central? No. Entonces, ¿por qué están en paro? Están en paro porque son todos funcionarios públicos, ¿sí? Dependan del gobierno central, dependan de los municipios. Entonces su reajuste general. Perfecto. Que es lo que se debate en esta época, ¿no es cierto? Entonces el municipio, las autoridades del municipio, el alcalde es un funcionario público también, uh-huh. ¿No es cierto? Él no se suma al paro. No. Mi pregunta es, si es que él no se suma al paro, si él no se suma al paro, él debería buscar una solución para la ciudad en forma paralela. No, es más, supongamos de que tuviéramos un alcalde radical, o sea, radical en el sentido de tendencia política, no perteneciente al Partido Radical Socialdemócrata de Chile. ¿Sí? Yeah. Y supongamos de que él se plegara al paro, independientemente de aquello, ¿no es cierto? Que él se plegara al paro, uh-huh, él tendría la responsabilidad de tomar las previsiones correspondientes, ¿no es cierto?, para resolver el problema del recogimiento de la basura en términos de emergencia. De la misma manera que en la salud, cuando hay paro, como hay paro ahora, ¿no es cierto?, uh-huh, existen, ¿no es cierto?, los turnos éticos para atender los casos de emergencia. De la misma manera que en estos días, si usted va ahí al registro civil, hay unos turnos éticos, ¿no es cierto?, para atender los asuntos de registro civil que son de suma urgencia, funciones, como por ejemplo de funciones, matrimonios ya programados que va a obligar el despelote, ¿no es cierto?, en fin. Entonces, o sea, tiene que haber las otras funciones municipales pues se pueden suspender, ¿no es cierto? Pero esa función, que es una función que es relativa, ¿no es cierto?, a la salud pública de la ciudad, no puede ser que se suspenda y que no haya un procedimiento para recoger la basura. Entonces me parece que es un poco de aprovechamiento político, no solamente este episodio con la esposa de nuestro flamante, o ya no tan flamante, alcalde, sino que también me imagino de sentar este sentimiento de que el gobierno tiene la culpa, de que no está resolviendo todo, que nosotros sabemos, sí, política, todo el mundo tiene derecho a utilizar todo como arma arrojadiza, ¿no? Claro. Y aquí es clarísimo, o sea, la señora Ducasse, la señora Ducasse, la señora de la primera dama de la ciudad, es candidato a diputado, entonces está en eso, pues, ¿sí? haciendo campaña. Eso me parece peligrosísimo, ese tema de roles, de cuál es, bueno, el rol del marido. Bueno, y si esto sigue, tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer con la basura en el cerro. Yo todavía no veo una situación grave, pero en cualquier momento se puede tornar grave, sobre todo por la cantidad de actividad, ¿no es cierto?, comercial ligado al negocio de la alimentación, que puede llegar a ser estrago. Porque recuerden que a más basura se junta, más ratoncitos se juntan, y Valparaíso no se caracteriza por tener ratones chiquititos ni ratones inofensivos, se caracteriza por los pericotes. Con los pericotes hay pocos gatos que se atreven, así que, señora, si tiene un gato chico, vaya pensando en cambiarlo. Guárdelo porque se lo pueden comer. Cuídelo. Vamos a ir a una pequeña pausa musical con Jacques Brel, con Neme Kid Pa, y volvemos para continuar con el informativo vecinal. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Buenas noches, estamos. Buenas noches ya, van a ser las 20:36 de la tarde. Y vamos a despedir a Pilar Yáñez de Ecópolis, Disciplinas Integradas, que se nos despide. Se nos va porque ya es tarde ya. Así que Pilar, muchas gracias por venir. Sí, y tu no, mensaje de despedida. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Como digo, ojalá que todo lo que dije no quede en el aire, que sigan escribiendo para rechazar el proyecto de ley. A las organizaciones que sigan trabajando, que luchen por su derecho a la participación ciudadana, que se pueden hacer muchas cosas todavía, que visiten el blog de Cerro Concepción, porque va a empezar a hacer un trabajo colaborativo ahí. Van a ver algunas fotos de algunos animalitos que están buscando casa, por si alguien se interesa. Y nada, muchas gracias nomás. Disculpen lo mucho que hablo, pero pero era importante decirlo, o sea, para que la gente supiera, ya que aquí hubo una, digamos, una participación, y dejar también muy en claro que finalmente el viaje de León Gaucho no fue pagado por el Ecópolis, sino que, como dije, ocurrió justicia divina y fue pagado finalmente por el gobierno, quien tuvo que asumir lo que tanto publicitó. Y eso no, y hasta una próxima, ojalá. Eso es el tiro por la culata. Muchas gracias por venir, Pilar, y bienvenida en otro momento que tú quieras venir. Gracias. Muchas gracias. ¿Ah? No estamos aquí. Sí, sí, no estamos. Don Iván de Rementería, ¿qué novedades tenemos? Tenemos en la muchas invitaciones a cumpleaños, perdona, a reuniones que no nos. Que después nos tiraron para adelante, ¿no? ¿Cómo es la historia? El PDRV nos ha seguido a reunir con nosotros. Sí, no sé, pero ellos invitan a la participación, ya que estamos en este tema. ¿Sí? Y siempre están cambiando las citas, cambiando la fecha. Las condiciones dentro de las cuales se va a dar. Entonces, a mí no me sorprende mucho lo del PRV, ¿no? Porque siempre ha sido su estilo y porque yo creo que ellos no han logrado definir en definitiva en qué capacidad de gasto real tienen para hacer cosas. O sea, yo me sospecho que de aquí al próximo gobierno, más allá de hacer... ¿Las baldosas de Plaza Santo Mayor? No. ¿Están haciendo el algo? ¿El Cerro Concepción? No, claro. No, más allá de hacer lo de Camin, yo creo que no van a hacer absolutamente nada más. O sea que va a pasar Cornejo, va a pasar sí, Castro, no. Y no vamos a tener arreglado el tema de las baldosas. No, yo estoy hablando del gobierno central, porque el PRV depende del gobierno central, o sea, las autoridades son el alcalde, el director del presupuesto y el director de, ¿cómo se llama? El el subsecretario de... ¿El Gore? El subsecretario de Desarrollo Regional, sí. Ah, ya. Entonces hay dos por uno. Una nueva administración, ¿no? Además, a propósito. No, pero el Pedro Rogué cambió con... Tiene un nuevo director, ejecutivo, gerente, no sé cómo se llama. Yo creo que en la medida que no había ninguna aclaración sobre cuánta plata queda, cuánta plata se han gastado, ¿no? Yo lo que me sospecho es que no hay plata nomás. Ni siquiera para los cafés, para las reuniones. Iván, y también tenemos la participación de café soluble y galletas. Galletitas. Claro. Tenemos un aplazamiento del Centex también, ¿no? Ya, eso me dejó más preocupado. No. Tú aquí, fuera de audio, me explicabas que parece que había un conflicto entre... La municipalidad puso en interdicción el tema de la metodología elegida para generar el plan director. Me parece un poquito tardío. Que cuando ya esté en la final... Claro. Por lo menos más tardía la invitación. Nos invitan tarde, además, no sabemos, porque al final la ciudadanía nunca sabe nada, ¿no? Y me parece sumamente extraño que hagan un plan director el cual la ciudadanía no se consulta absolutamente para nada, ¿sí? Pero bueno, es la costumbre de esta pretensión, ¿no?, de gobernanza, ¿no? Y la ciudadanía no es consultada nunca para nada. Claro. No, la gobernanza es una palabra que tenemos que empezar a sacar punta, porque por todos lados aparece esto de la gobernanza. Con Z, ¿no? Gobernanza con Z, sí. Y la gobernanza es un concepto que se ha venido desarrollando en Europa y que apunta, ¿no es cierto?, al buen gobierno en el sentido, ¿no es cierto?, de un buen gobierno que cuenta con un gran respaldo ciudadano, que lo legitima, precisamente porque hay una fuerte participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y no para decidir hueaditas, claro. Sino para decidir basales, claro. Como dijo un artista el otro día, no para decidir mierditas. Don Iván, también ya conversamos acerca del tema de... Efecto especial, por favor. De los funcionarios públicos. Además despedimos a don Danilo Martillo Neumático, que nos está acompañando. Todavía no voy todavía. Este viernes a las 10 de la mañana tenemos una visita ilustre en el Cerro, que es don Iván de la Maza, intendente regional, y don Castro, nuestro ya no tan flamante alcalde, que nos vienen a preguntar por el proyecto de la Plaza del Inmigrante, o Plaza del Atkinson, o Plaza, ¿cómo se llama, señor, del edificio del Banco de la Solidaridad? Se me olvidó. ¿Genaro? No, no vamos a mentir. Vienen a conocer de cerca y en in situ los detalles del proyecto que nosotros hemos entregado ya dos o tres veces a la municipalidad, porque hay, se supone, instancias de financiamiento por parte del gobierno regional y por parte del municipio hay instancias de entregarnos el comodato, así que esperamos que esto resulte en la aprobación de las dos cosas este viernes a las 10 con el alcalde y con el intendente. Así que por favor, si los ven en la calle, trátenlos bien, háganlos sentir en casita. Y sí, eso. Yo voy a evitar cualquier comentario para no hacer que después me declaren culpable de algún... Claro. No, me parece bien que vengan. Ahora supongo que además se van a tomar fotos, ¿no? Obvio. Y películas, ¿no? Y súper amorosos van a ser. Y bien, bien por ello. Yo afortunadamente el viernes a las 10 de la mañana no puedo estar ahí porque tengo deberes laborales que cumplir. ¿Qué más tenemos en carpeta? No, yo creo que hemos cumplido con nuestras funciones. No, recordar de que el 17 tenemos. No, bueno, aparte de lo del Nuevo Aroma, no, pero recordar de que ya se me borró la película, el 16. ¿El 16? ¿Qué tenemos el 16, Don Iván? El 16 tenemos una última reunión del taller de presupuestos participativos que va a ser en la casa de Lucas. Ah, definitivamente en la casa de Lucas. Bueno, la última información que yo tuve fue esa, si no la rectificamos. Y yo creo que es muy importante, a propósito de participación, que la máxima cantidad de personas interesadas, ¿no?, en este novísimo procedimiento de democratizar el gasto municipal, ¿no?, de conocer las experiencias, ¿no es cierto?, y las modalidades y qué podemos desarrollar aquí en Valparaíso sobre presupuestos participativos. Justamente tenemos un vecino acá que es de una comuna aledaña a Valparaíso, que le vamos a aprovechar de explicar en muy pocas palabras qué es lo que es presupuesto participativo. Don Danilo, ¿usted sabe lo que es presupuesto participativo? Presupuesto igual a dinero ocupado durante un año en ABC motivo. Y participativo sería algo así como que da pie a la gente que participe y se pronuncie sobre algo. ¿Tú conoces la experiencia que había en Brasil acerca del presupuesto participativo? Bien, bien sumero, sí. Lo que es solamente el título, lead, solamente el lead, ¿no? No he profundizado más en ese tema. Te cuento, aquí en Quillota, en San Antonio y en San Joaquín, si no me equivoco, ¿no? No, en Santiago hay más. San Joaquín está, si no me equivoco, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Cristina Girardi? Cerro Navia. Hay más. Hay otros a nivel, en otros lugares del país, pero no me atrevo a enumerarlos. Y por lo menos en el punto de vista de la experiencia chilena, ¿cuánta es la plata que deciden las organizaciones? No, son es muy poquito, sí, o sea, son cosas que giran entre el 1 y el 3% del presupuesto total, ¿sí? Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que se inicie ese tipo de experiencia. Es una experiencia muy importante porque es una experiencia que comenzó hace casi 20 años, más de 15 años atrás, en Porto Alegre, que es una ciudad que me gusta mucho por su nombre. Ojalá fuera de Valparaíso, sí. Ya, me parece un nombre significativo, ¿no? Puerto Alegre. Casablanca creo que hizo algo hace un mes, más o menos. Bueno, un fondo derivado del Ministerio de Salud para que la gente... Para otro tipo de cosas, pero no. También sí. Es decir, dejo el Ministerio de Salud, ya, tengo tantos millones, háganme 8 grupos para atacar ciertos focos que son dedicados a la salud, digamos, tanto mental como el tema de drogas en Casablanca, de eso me acuerdo. ¿Puede ser que sea algo similar a eso? Sí, aquí también se ha hecho con... Se ha intentado hacer, claro que al final se gastaron la plata más en reuniones que en hacer algo efectivo, pero lo que cuento es que me parece importante es cómo empezó la experiencia en Porto Alegre. Entonces, en Porto Alegre, hace, no sé, 15 años atrás, tal vez me equivoque de la fecha exacta, pero es uno de los primeros municipios que gana el partido de Lula, que es el Partido de los Trabajadores. Uh-huh. Y con lo que se encuentra, obviamente, es con un gigantesco hueco, ¿sí?, presupuestario. Por supuesto. Claro. No sé si había de los otros, pero... Entonces, la decisión que tomas, ¿no?, es... Mire, aquí lo único, lo que queda claro es que hay un montón de compromisos, ¿no es cierto?, un montón de deuda y muy pocos recursos. Y lo único que podemos hacer es discutir con la gente en qué nos gastamos la poca plata que hay, frente, no tan solo los compromisos que hay, sino a las expectativas, ¿no es cierto?, que el Partido de los Trabajadores generó dentro de la población. Ajá. Y eso entonces implicó plantear que una parte del presupuesto sería acordado su gasto, ¿no es cierto?, de acuerdo a las demandas que directamente hiciera la población. Y así se hizo. Y entonces esto, que fue un reparto de la pobreza, se convirtió en una gigantesca experiencia de participación ciudadana. Paso un aviso, o sea, nuestra institución democrática, o sea, nuestro concepto de democracia en Occidente, entre otras la que tenemos aquí en Chile, arranca precisamente de un problema presupuestario. O sea, el Parlamento es un lugar que se inventa a partir del siglo XIII en Europa, que es un espacio entre el cual el rey o los funcionarios del rey discute con los representantes de sus súbditos cuáles son los impuestos que se van a pagar, porque en el bien entendido de que nadie tiene por qué pagar impuestos que no ha aprobado, porque si usted tiene que darle una plata a un tercero sin que usted lo haya acordado, eso sencillamente es un asalto, ¿no? Entonces, el origen de la institución parlamentaria, y precisamente por eso se llama parlamento, es hablar, ¿no?, y acordar cuáles son los recursos que la ciudadanía le va a aportar, ¿no?, o los súbditos en este caso, todavía no se inventa el concepto ciudadano, le van a aportar al rey para que cumpla su función. Después rápidamente pasó, no tan rápidamente, a que además, ¿no es cierto?, los ciudadanos tenían derecho a determinar en qué se podía gastar la plata, o sea, no porque el rey podía tener unas costumbres muy particulares, ¿no?, en hacer uso del recurso público. Y por eso que la función central de los parlamentos es aprobar cada año el presupuesto público, que consiste en aprobar cuáles son los impuestos que hay que cobrar y en qué se va a gastar, ¿no es cierto?, la plata de esos impuestos. Discusión que ya tenemos en este mes. Claro, próxima semana ya debería estar. Claro. Los paros que tenemos en estos días tienen que ver precisamente con la discusión del presupuesto, porque depende si se aprueba un alza del 2,5%, no sé en cuánto están discutiendo, 2,5% contra 5%, tienen distintas implicaciones presupuestarias. Lo que quiero insistir es que el asunto del presupuesto es el núcleo central de la democracia, porque en el fondo el problema presupuestario consiste en que vamos a discutir en qué nos gastamos el excedente económico que socialmente hemos producido, porque ese excedente es el producto de todo lo que hacemos, incluidos los grandes empresarios y el último pordiosero, ¿no es cierto?, que mal que mal se come un mendrugo y con eso generó un gasto y una situación económica. ¿Sí? Eso. Me parece, don Iván. Cosa que debemos mencionar antes es las agrupaciones, entre ellas el Nuevo Aarón y otras agrupaciones más, la Mesa 5.7 de Participación Ciudadana del sector de Aarón, están generando un debate senatorial y... No sé cómo se dice con diputado. ¿Diputacional? Sí, se puede, se puede, claro. Bueno, de diputados y senadores. Y que no. En realidad son candidatos aún. Pero de ahí van a salir un parlamentario y va a salir un senador. O dos. En este caso sería Distrito 12 de Valparaíso. Ya. Sí. Claro. Que es para el día 25, si no me equivoco. Vamos a corroborar inmediatamente la fecha. ¿Miércoles 25? Miércoles 25, es un miércoles 25, sí. En el Salón Esmeralda de la Gobernación, donde vamos a tener la... Cuarto piso. Deliciosa posibilidad de hacerle preguntas a nuestros candidatos a senadores y diputados. Para eso usted tiene que enviar un correo electrónico, en cualquier caso, en el cerroconcepcion.org está la información. En primera plana en este momento, probablemente después va a cambiar. Usted tiene que mandar un mail a debatecosta@gmail.com con la pregunta que usted desea hacerle a su senador o diputado. ¿Se puede generalizar o individualizar también la pregunta? Absolutamente. Yeah. Absolutamente. Así que si usted quiere preguntarle al señor Lavín con cuánta plata va a llegar a Valparaíso, ahí le manda un mail y se lo pregunta. De ahí a que se lo vaya a responder, eso es otra cosa. Por supuesto. Va a reír así. Pero bueno. Paso. Avisos. Reiteramos, el 25 del mes de noviembre, del mes en curso, tenemos el encuentro en la Gobernación con este ¿A qué hora va a ser ese? A las 17:30, si no me equivoco. Buena hora. Tengo los datos aquí en esta... Es una buena hora porque ya... Pero es en la tarde en cualquier caso y a través de este mail... debatecosta@gmail.com, usted puede solicitar su cupo en la sala y además generar la pregunta. Señores, les doy las gracias por estar este programa del día de hoy. Son las 20:52. Gracias por la invitación. Lo dejo también de pasar antes que darle a hablar, Iván. No va a pasar sin dejar su puntita. Por supuesto, Martín Neumático. Este jueves, como siempre, a las 6 de la tarde, tenemos un mini especial con los chiquillos de las bandas detergentes. Claro, es una propuesta que hicieron los chicos del portal difamadores.cl. Yeah. Y hay cuatro canciones destinadas a los candidatos. Los que han visto los videos, véanlo, pero ya van a estar los cuatro temas. Eso solamente dejo. Y los comentarios del... Para Rate, para Frey, para... Para Meo, en este orden. Para Meo, para Gomilalo, Frey. Gomilalo, Frey. Claro, para el Partido Comunista y para... Piñera, bautizado algo así como... Hicieron una canción de los auténticos decadentes que la transformaron. Yeah. El auténtico solvente. Hasta ahí nomás les digo. Hay que disfrutarlo. A las 6 de la tarde, no se olviden. Ya, qué bien. Don Iván de Armentería, le paso un micrófono para que se despida también. No, muy buenas tardes tengan ustedes. Escuchen la Radioneta 88.9.cl 88.9 FM y la radioneta.cl tres W's. Exactamente. Así que nos despedimos y hasta el próximo lunes a las 7 de la tarde, hasta probablemente las 8:30. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero bien, porque eso fue un buen programa. Así que muchas gracias y hasta el próximo lunes, 7 de la tarde. Recuerde, cerroconcepcion.org, laradioneta.cl. Nos vemos el lunes. Ah.